mataron a un valiente. Un gran hombre, un gran macho, que equivocó su camino y ahí encontró su destino. Fue una mujer traidora que allí lo había llevado. Camino a Pampa Bandera, la muerte ya lo acechaba. Confiado en esa mujer, el tranquilo se acercaba. Agazapados en el monte, cientos de hombres esperaban para matar a aquel macho que a mucha gente importaba, especialmente a los pobres que para ellos robaba. Llegaron a ese puente y sonaron las metrallas. Corrió sangre de un valiente, la muerte ahí lo esperaba. La traición de una mujer en la que tanto confiaba, por unos pesos malditos ese día ella lo entregaba. Por eso, mi amigo, nunca confía en un querer. En el monte, cientos de hombres esperaban para matar a aquel macho que a mucha gente importaba, especialmente a los pobres que para ellos robaba. Llegaron a ese puente y sonaron y lo esperaba. La traición de una mujer en la que tanto confiaba, por unos besos malditos ese día ella lo entregaba.